Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El recolector de huevos. Librería. Recolectando huevos para aficionados. Un sencillo y hermoso espécimen para el novato. Es el huevo del gran búho de granero. ¡Vaya, caracoles! Estoy de acuerdo en que es un huevo bastante hermoso. ¿No es cierto? El búho de granero vive en casas viejas, graneros, desvanes de iglesias, Es una criatura inofensiva y se alimenta principalmente de pequeños roedores. ¿Qué es un roedor? Tal vez sea una especie de flor o algo parecido. ¡Vaya! Me gustaría ser un recolector aficionado para tener uno de esos hermosos huevos. ¡Caracoles! Si tan solo supiera dónde vive uno de esos famosos búhos de granero. ¿Te refieres a que tú sabes dónde hay un nido verdadero de esos búhos? Bueno, entonces, ¿qué esperamos? ¡Vamos! Tal vez podamos encontrar un verdadero huevo de búho. Contigo. No tendrás miedo, ¿no es eso, verdad? Bueno, no hay de qué preocuparse. Así está mejor. Ahora, tú irás de aquel lado y yo iré de este lado. Junior. ¡Vaya, caracoles! ¡Un verdadero huevo de búho! ¡Caracoles! ¡También hay un genuino búho de granero! ¿Sí? ¡Claro que lo es! ¡Sí! ¡También hay un pequeño búho dentro de él! ¿En serio? Me parece muy interesante. ¡Sí! Y lo único que hice fue caminar hasta él y tomarlo, justo en las narices de ese viejo y estúpido búho. ¿Viejo y estúpido búho? Sí, uno enorme, gordo, tonto, perezoso, inútil, ciego y estúpido. Oye, un momento. Tú no puedes hablar, ¿no es cierto? ¡Con qué tonto, perezoso, inútil, estúpido y tonto! ¿Eh? Es una manera atrevida de hablar, especialmente si eres un roedor. ¿Un roedor? ¿Quiere decir que yo soy un roedor? ¡Oh! ¿Qué pensaste que eras, hijo? ¿Una vaca? ¿Y los búhos comen roedores? Tienes toda la razón. Pero también comemos gusanos. ¿Y ahora, mis queridos amigos? ¿Eh?